Allí está el doctor Adán Costa Rotella. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, estimado Américo, a vos y a la audiencia. Frío también aquí. Así es. Esto verdaderamente dejaron en el sur, fundamentalmente donde nieve, ¿vieron? Dejaron el freezer abierto, la puerta abierta acá. Estamos en condiciones de lo que hace un frío muy muy importante, ¿no? De hace muchos años que no se veía esto. Estamos en invierno. Doctor, se está, digamos, tramitando ahí en la provincia la designación de jueces en lo que hace fundamentalmente en la ley, lo que significa la ley provincial. Pero Santa Fe, ¿o estoy equivocado que tiene una forma distinta de designación de jueces que directamente lo puede determinar el Ejecutivo, el Gobernador? A ver, todas estas son disposiciones de tipo constitucional, ¿sí? O sea, hay que ir a la Constitución del año 62, que es la Constitución de la provincia de Santa Fe, que organiza fundamentalmente el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, o sea, las dos cámaras, de diputados y senadores. En lo que respecta al capítulo del Poder Judicial, que son del artículo 83 en adelante hasta el 91, 92, establece una serie de determinaciones que incluso algunas no se están cumpliendo, que tiene que ver fundamentalmente con la edad de los jueces de la Corte, ¿sí? Sí. Que ese es un tema que está dando vueltas en lo que sería, para ponerle un nombre, la página política actual, digamos, el gobierno de Maximiliano Pujares. También pasa a nivel nacional, doctor. También pasa a nivel nacional, sí. A nivel nacional, pero vamos a ver qué dice lo que dice la Constitución Nacional. La Constitución de Santa Fe, el techo es 65 años, ¿sí? Eso es lo que dice la letra del artículo 88, ¿sí? Uh-huh. 65 años. Y la Constitución Nacional, el techo es 75 años, 75. Bueno, ¿qué ocurre en Santa Fe? Primero, tenemos alguna rareza, 6 miembros de la Corte, que es un número par. Por lo general, las Cortes es necesario tener un número impar, pero acá tenemos 6 miembros, que es una rareza del sistema institucional de Santa Fe. De esos miembros, de esos 6 miembros, hay 4 que están arriba de los 75 años, ¿sí? Oh. Y 2 entre 65 y 75. ¿Qué hicieron los jueces? Fueron consiguiendo, digamos, distintos pronunciamientos de jueces, de otros jueces que no son de la Corte, que les permitieron, digamos, nivelarse con el artículo de la Constitución Nacional de los 75. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Lo que ocurre hoy es que el gobierno de Pujaro ha planteado un concepto general que se llama, con respecto al Poder Judicial, lo ha anunciado dentro de su proyecto de política para su gobierno, ¿no?, de 4 años cuando inició, la reforma generacional de la Corte Suprema de Justicia y en general de la conducción del sistema de conducción del Poder Judicial. ¿Qué significa esto pasado en criollo? Vamos a jubilar a los jueces de la Corte, concretamente. Por supuesto, el Poder Ejecutivo tiene, el provincial tiene la facultad de designar jueces de la Corte, pero necesita el acuerdo de la Asamblea Legislativa, es decir, en la reunión de diputados y senadores. Sí. Ese es el dispositivo legal por el cual se nombra un ministro de la Corte. Entonces, ese es el juego, digamos, institucional, jurídico-institucional. Entonces tenemos muchos miembros de la Corte excedidos, Netri, Spuller, Gastaldi, Palistoco, 4, ¿sí?, arriba de los 75 años, y 2 entre 65 y 75, Rafael Gutiérrez y Herbeta de Rosario. ¿Gutiérrez el presidente de la Corte en todo momento? Actualmente lo es. Y está a un año de llegar a los 75 años. ¿Qué estrategias se están planteando? Esto ya forma parte de la agenda informativa, ¿no? Esto no es ni opinión ni una caracterización del sistema institucional. De la agenda informativa hay varios planteos. Un planteo que está haciendo el poder Ejecutivo de un decreto jubilatorio, digamos, para los miembros excedidos. Y hay otro proyecto, un poco más, mucho más radical, por así decirlo, que quiere promover juicio político por algunos fallos de la Corte Suprema, por ejemplo, el tema del jury enjuiciamiento de un juez de Reconquista, Basualdo. Concretamente, ese es el argumento. ¿Qué está haciendo el gobierno? Bueno, está manejando las dos opciones. ¿Qué información periodística tenemos hasta este momento? Que el juez Netri y la jueza Gastaldi de la Corte han anunciado que se van a jubilar, efectivamente. Gastaldi viene de la época de Reutemann. Exactamente, sí, sí, María Angélica Gastaldi. Tiene arriba de 80 años. Esto acá no es un problema... A ver, porque el artículo 88 de la Constitución habla de idoneidad física, moral, intelectual, psicológica, también entendida en esta línea, y por eso fija esos límites. Pero el límite de 75 años acá no se ha cumplido, porque, bueno, se ha logrado la equiparación con el de 75. Pero, bueno, entonces tenemos dos que se estarían yendo, y Rafael Gutiérrez anunció que se iría, pero condicionado a que nombren en su lugar a su esposa. Eso es válido, doctor, eso es válido. No, Jacqueline Balanchones fue hasta el año pasado la titular del Servicio Público de Defensa. Perfecto, pero es válido que un juez ponga como condición retirarse si la ponen a la esposa. A ver, lo estoy hablando informativamente. Sí, está bien. Cada uno hace lo que le parece. Porque, a ver, aunque el gobierno provincial plante un pie de guerra que vamos a correrlo con el juicio político o con un decreto jubilatorio y diga esto va a ser dialogado pero no negociado, esto son dos palabras distintas. Vos que sos un curtido, un sindicalista curtido, sabés lo que es el diálogo y la negociación, el toma y daca, ¿sí? Sí. El gobierno de Puyaro dice acá no va a haber negociación, acá va a haber diálogo, se lo vamos a estar comentando, no le va a caer por encima, esto es lo que está diciendo. Pero lo que por otro lado dijo Gutiérrez es eso. Acá también hay otra cuestión que más de fondo, más allá de los nombres, porque a veces con los nombres, y sobre todo nombres que tienen que ver con la administración del poder, el poder judicial forma parte de un poder importante. También hay una cuestión que está en juego, dando vuelta, que es quién tiene el poder del poder judicial. Y por lo general siempre aparecen tres vectores de centro de interés. La propia corporación judicial, es decir, el poder de los mismos jueces y magistrados, la corporación judicial, el poder político... ¿Sí? Y el poder eclesiástico, es decir... Sí. Santa Fe ha tenido mucha fuerza durante muchos años, el poder eclesiástico. Entonces acá siempre estos son los factores que van articulando esos nombres que aparecen en la Corte por esa responsabilidad tan importante como es una Corte Suprema, es decir, cerrar los conflictos jurisdiccionales que se dan en todos los litigios de la provincia de Santa Fe, no así los federales, que por supuesto están las instancias ante la Corte Nacional. Pero vuelvo al punto, es mucho poder que administra la Corte, y un poder también simbólico, es muy importante, porque la Corte ejerce justamente la orientación de las cámaras y los jueces de primera instancia, y sobre todo, mi querido Américo, porque esto es lo que también está mucho en juego, todo el sistema de enjuiciamiento penal. Claro. Hemos hablado varias veces de los fiscales, de la defensa, del Ministerio Público de la acusación, cómo está conformado. Es decir, es un tema muy sensible a su vez. El tema penal, el tema de los delitos, el tema de Rosario, son temas hipersensibles en la sociedad que, bueno, están administrados por todas estas personas. Cuando, claro, cuando te decía de Gutiérrez y su esposa, Jacqueline Balanchone, bueno, ella fue funcionaria del Servicio Público de Defensa, justamente es la cabeza de las defensas públicas. Tu audiencia tiene que saber que cuando una persona está sometida a un proceso penal y no tiene para pagar a un abogado particular, sí, el Estado está obligado a asignarle un defensor público. Bueno, la titular de esa defensoría pública fue, hasta el año pasado, Jacqueline Balanchone, que también fue candidata a diputada por una de las listas que estaba orientada por la ex vicegobernadora Rodena. No. Doctor, y concretamente esta movida que hace Puyaro, concretamente que amenaza que lo va a jubilar o esto por lo otro, es un poco para limpiar y poner jueces amigos. Yo creo que Puyaro viene por leyes que hacen concretamente la caja de jubilación, que va a tocar sectores que hacen fundamentalmente nosotros los aportantes y nos puede dañar en lo que significa nuestros derechos. Vendría también por algunos avances con respecto a algunos estamentos provinciales que se podrían privatizar. ¿Eso serviría para que, digamos, poner jueces amigos para avanzar sobre esos hechos? A ver, voy a tratar de ser un poco más elegante. Es decir, y a volver a decir lo que... Perdóneme, doctor, que yo lo hablo en un léxico que tal vez no sea correcto, ¿no? Pero yo lo planteo es ese. Hablas muy claro, y yo lo quiero decir elegantemente, entendeme desde qué lugar voy a hablar de la elegancia. Voy a reponer lo que dije. Acá, la organización del Poder Judicial corresponde o a la pata política o a la pata judicial, la propia corporación, o al poder eclesiástico, ¿sí? Bueno, el gobernador, cada gobernador, no Puyaro, cada gobernador navega en esos frentes, ¿sí? O concilia con la pata judicial, o concilia con la pata eclesiástica, o concilia con los propios intereses de la pata política. Los nombres que están dando vuelta son, para darle coloración, ¿sí? Uh-huh. Los nombres que están dando vuelta son, una, por ejemplo, la decana de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, ¿sí? Sí. Franja Morada, radical. Sí. Otro es el ex ministro de Transporte de la Nación, actual diputado nacional, Diego Giuliano. Sí. Es un rosarino que en realidad es de Chavás, pero bueno, con mucha acción política en Rosario, fue ministro y del grupo político de Sergio Massa. Bueno, ahí te estoy dando algún tipo de respuesta. Sí, yo no diría la palabra amigos, sino que representan estos grupos de intereses, o el interés de lo político, el interés de la corporación judicial o el eclesiástico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Perfecto, perfecto. Dos nombres de lo que están en danza, son varios más, porque Puyaro está intentando el título general de su acción es la reforma generacional. ¿Qué está pensando? Bueno, personas entre 50 y 55 años o quizás menos para que ocupen estos lugares. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque es claro el envejecimiento de las personas, y bueno, están así. Tenemos también el antecedente de un juez de corte nacional que llegó a los 99 años, Fay, con la época del menemismo, logrando permanentes fallos en su favor y bueno, nada, incumpliendo con la ley de la Constitución, la nacional y en este caso la provincial de los provinciales. Es decir, existe por un sentido, porque justamente se privilegia que la persona no solamente se anquilose en su función, sino que fundamentalmente vaya generándose esta posibilidad de transformaciones generacionales. Es muy importante la experiencia, pero también es muy importante visiones un poco más, como puedo decirlo, más proactivas puede haber excelentes juristas de larga edad y larga trayectoria como excelentes juristas intelectualmente brillantes, de personas de 40, 45 años. Yo lo que creo que Puyaro está tratando de hacer eso, una transformación generacional. Y bueno, después inclinarse sobre una de las patas, de las distintas patas de que para ese grupo, que recordemos que necesariamente que tienen que ser abogadas o abogados. ¿Sí? Doctor, y fundamentalmente en lo que hace a la injerencia de un poder sobre otro, esto no, no puede considerarlo concretamente los jueces, si están, están ingiriendo un poder ejecutivo sobre nosotros, hubo situaciones particulares con algún senador que fue acusado en su momento y que fue liberado en su momento y que muchos interpretaron que era el poder... Sí, sí, todo eso subyace, querido Américo, todo eso subyace porque... porque fundamentalmente, bueno, yo decía, tenemos una posibilidad de que sea dialogado y otra cosa no. Negociado. Y dentro de las negociaciones, bueno, hay cuestiones que se ven y uno puede evaluar por los hechos. Pero con respecto al tema de la decisión de los ministros de corte, sí, es una potestad del Ejecutivo. Él tiene que, él puede nombrar, y los ministros de la Corte, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa a darlo. Eso son formas de designación y eso es institucionalmente lo adecuado. Lo otro que me decís es, bueno, las negociaciones que por abajo pueden darse, bueno, y sí, todo esto forma parte de el diálogo democrático entre poderes, digamos, lo digo elegantemente. Perfecto. Muy claro, doctor. Una pregunta fuera de lo que estábamos, teníamos hablado para que charlaríamos esta tarde. Hoy está el acto, este famoso acto de la firma del pacto de mayo, junio, julio, en la Casa de Tucumán. La Corte Suprema, los componentes de la Corte Suprema han decidido no ir. ¿Eso es saludable para la democracia? Son decisiones que, bueno, también van marcando justamente estos juegos de poderes, ¿sí? No decidió en la Corte, no decidieron ni algunos expresidentes, no deciden ni algunos gobernadores. Sí, sí, pero la Corte y la Corte, más allá de la función, sí, política de cada gobernador, diputado, la Corte marca una situación muy particular. Acá se van a venir muchos juicios por el tema de impuestos a las ganancias, todas esas cosas que ahí la Corte por fin va a tener que, digamos, ya está aprobada toda la ley. La Corte esperaba. Se aprobaron, sí, las leyes, ahora van a ir los reclamos, y ahí... Y es una marca simbólica, es un mensaje muy directo, y bueno, que tendrá que ser leído en ese sentido, como mensaje, ¿sí? Fundamentalmente entendiendo esto, digamos, de que las Cortes son el último resorte institucional de los conflictos, y si se espera una andanada, esto es todo futurología, querido Américo, pero si se espera reclamos sobre el trámite de la ley de bases o de paquete fiscal, y bueno, eso en un momento lo va a tener que resolver la Corte. Entonces, bueno, de alguna manera, esta idea, esta convocatoria que hace el presidente de la Nación a todos los arcos de la vida institucional, bueno, y si después va a haber que con el diario de mañana a ver los presentes y los ausentes y evaluar esas presencias y ausencias. Claro. Por eso insisto, recién me hacían una nota en un medio de la provincia de Tucumán, en donde justamente hablando por el hecho histórico del 9 de julio de 1816, y yo recordaba que en el 9 de julio de 1816, en la declaración de la independencia, no estaban todas las provincias. No estábamos nosotros. No estaban todas las provincias. No estaban las provincias del litoral. Claro. No estaba la banda oriental. Hubo una independencia anterior, doctor. Por supuesto, el 29 de junio de 1815, en Arroyo de la China, actual Concepción del Uruguay, se declaró la primera independencia argentina. Entonces, esas provincias no enviaron sus diputados al Congreso de Tucumán, que era un congreso que estaba un poco manejado por Buenos Aires, sí, pero que fue muy importante históricamente la decisión de San Martín de apoyar esa declaración, porque necesitaba cruzar a Chile como país independiente. Claro. Cierro esta idea señor Restelliga, nosotros estamos analizando la página política de la actualidad, y sin caer en el pecado del anacronismo de la historia, que significa trasladar los hechos sin considerar el contexto ni el proceso histórico, eso es el anacronismo. Igualmente, más allá de eso, creo que hay algunas circunstancias cuando no hay acuerdos dentro de la vida pública, y bueno, se establece esto, algunos vacíos, como pueden ser las no presencias que podamos contar informativamente hoy. Pero bueno, eso implica que en una democracia la regla de los consensos es importante, es muy importante, y cuando hay vacíos hablan de no acompañamiento, de fisuras, etcétera. Bueno, eso me parece que puede ser que esté pasando por este día, por esta celebración del 9 de julio del año 2024, y bueno, y volviendo hacia el 9 de julio de 1816. Por supuesto que Artigas no quería saber nada con los porteños, por eso no envió a nadie. Y desgraciadamente los porteños no querían saber nada con Artigas y con lo que defendía la soberanía nacional. Exactamente, pero era la mitad del país. O sea, a ver, la mitad del país no fue a Tucumán. Así que bueno, hay que tratar de repasar sabiamente la historia, mirarla y mirar también los acuerdos y desacuerdos del presente. Doctor, agradecido por el momento, lo mejor para usted, y nos encontraremos la semana que viene, si Dios quiere. La semana próxima. Un abrazo grande, querido. Gracias. Ahí estuvo el doctor Adán Costalotela por la 88.9.